Este programa es presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Ellos vivieron en el país por venir, una novela de José Antonio Perrella. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica. Literatura para un tarde. Les saluda su argonauta de los domingos, Jason Maldonado, certificado de locución 41.970. Y Linsabel Arrana Noguera. Que no me acuerdo mi certificado de locución. Oye, estuve a punto de olvidarlo, no, es 41.970. Muy bien, nos escuchan a través de Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Coreanísima 90.fm en Coro, Estado Falcón. Radio Guárico 1060M en San Juan de los Morros. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, allá los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. En internet nos pueden escuchar a través de www.rcr.tv y telenavegante.net. También está nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, para que puedas escuchar allí los programas emitidos a lo largo de casi ya 10 años, llevándole lo mejor de nuestra literatura y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, todas con el nombre de Librería Sónica. Música, Isabel. Pues hoy abre la selección musical un tema escogido por Jason, Little Lies, de la recordada banda. Bueno, para su época se decía agrupación Fleetwood Mac. Esto porque hoy, domingo 29 de octubre, está de cumpleaños Peter Green. Cumple 71 años. Correcto. Quien fuera guitarrista y fundador de esta banda y que también se le recuerda por ser el que sucedió a Eric Clapton en la banda de John Mayer and the Blues Breakers. Y the Blues Breakers. Complicado, por cierto, sintetizar en una semana de efemérides con solo tres fechas, pero las más destacadas son: el 24 de octubre de 1942 nació el escritor, biólogo y cineasta colombiano Fernando Vallejo. El 25 de octubre de 1938 falleció la poeta argentina Alfonsina Storni. Y el 26 de octubre de 1908 nació el escritor, periodista y político venezolano Miguel Otero Silva. ¿Y en las noticias literarias que tienes por allí? Pues en las noticias literarias está el premio más importante, o la noticia más importante en las últimas dos semanas, el premio Planeta 2017, otorgado al periodista y escritor Javier Sierra con la novela de misterio El Fuego Invisible, y la finalista fue la abogada Cristina López Barrio con la novela también de misterio Niebla en Tánger. Librería Sónica presenta Lector Metálico. Lector Metálico. Un rockero que lee y mucho. Con Jonathan Bustamante. Saludos, Jason. Lector Metálico llega gracias a Distel, distribuidora Telori, El Libro en Tus Manos, y a Editorial Madera Fina, Seguimos Haciendo Libros. Mi recomendación para la presente semana es El Reino, de Lucas García, un libro publicado por Ediciones Punto Cero en el año 2017. Este libro del autor corresponde a su regreso al género que le dio relevancia en la narrativa venezolana contemporánea, que es el cuento breve o la narrativa de corto aliento, ¿no? En El Reino se van a conseguir un compilado de 13 relatos que están divididos en tres partes. Uno que está titulado como Espectros Pop, que los cuentos se desarrollan alrededor de personajes influyentes, para bien y para mal, convertidos en símbolos, como estandartes de movimientos artísticos y sociales, como Stanley Kubrick, Michael Jackson, Hitler, Anne Sexton y Sylvia Plath. En la segunda parte, titulada Thriller Remix, las historias tratan de personajes que viven al límite límite. Algunos son victimarios que se convierten en víctimas, otros alienados que viven atormentados por las consecuencias de sus actos. Y en la tercera y última parte del libro, titulado, que se titula El Reino. El Reino, que es el relato que de mayor, digamos, de mayor extensión en el libro, que incluso da título al mismo, se manifiesta la angustiosa complejidad de un hombre en su cotidianidad. Llama la atención una característica presente en la mayoría de los relatos que conforman el reino de Lucas García. Aquí muchos de sus personajes se debaten entre el mundo físico y el onírico, confunden la realidad con los sueños. Al igual, viajan de la razón a la locura, de la negación a la euforia, y habitan literalmente entre la vida y la muerte. Uno de los cuentos que más disfruté y que destaca es el titulado 5.999.999 veces más, un poco enredado el título. Relato que bebe de fuentes históricas y de las conspiraciones, inciertas, misteriosas, que siguen sin comprobarse, para contar una interesante historia alternativa de la vida de Hitler, donde él anula su muerte junto a Eva Braun en el búnker. Y aquí entonces hace que el Führer sobrevive para ser objeto de un destino mucho más aterrador. Como saben, Lucas García también es un gran ilustrador y como tal un diestro constructor de imágenes. Y su narrativa, sin recargas innecesarias en su prosa, se incrusta muy bien en la imaginación del lector. También... digamos que entre sus mayores influencias vienen del cine y del cómic. Y eso también se delata en el ritmo vertiginoso que tiene su prosa, que así lo demuestra, porque está marcada por la inmediatez de la acción, elaborada en frases no muy extensas. Si queremos ponerlo en algún tipo de mapa o panorama, Lucas García está cercano, o se puede catalogar en la literatura pulp, como por nombrar alguno, Bukowski o incluso Palahniuk, donde la narrativa o la narración se enfoca en las acciones de los personajes. Esto fue Lector Metálico para Librería Sónica. Pueden seguir mis recomendaciones por Twitter en @lectormetálico, por Facebook Jonathan Bustamante y por Instagram lector.metálico. Este espacio llega gracias a Distel, distribuidora Telori, El Libro en Tus Manos, y a Editorial Madera Fina, Seguimos Haciendo Libros. Me gustaría también recordarles que el próximo 28 de octubre hasta el 25 de noviembre estará la 18ª Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, y que Distel, distribuidora Telori, estará en el stand número 17 acompañando a sus autores. Esto fue, como repito nuevamente, Lector Metálico para Librería Sónica. Un abrazo, Jason. Nos escuchamos y hablamos la próxima semana. Librería Sónica presentó Lector Metálico. Lector Metálico. Con Jonathan Bustamante, un rockero que lee y mucho. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al escritor Miguel Otero Silva, quien nació el 26 de octubre de 1908, uno de los tantos activistas políticos y también escritor que estuvo en el exilio en varias ocasiones desde 1930, partiendo hacia Europa y varios países de América. En 1937 publicó el poemario Agua y Cauce, pero su fama literaria le llegó gracias a una serie de novelas que van describiendo la historia social y política de Venezuela. Llega así Casas Muertas en 1954, inscribiéndolo en el realismo social, que aborda la descripción de ambientes aldeanos, pobres, desamparados y sumidos en el abandono. En 1961 publicó Oficina Número 1, que continúa la saga anunciada en el libro anterior. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez aparece en La muerte de Honorio del año 1963 y La guerrilla urbana de la década de 1960 en Cuando quiero llorar no lloro, que es del año 1970. Sus últimos libros se ocupan de personajes históricos como Lope de Aguirre, que desafió a Felipe II desde la selva amazónica, Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad, que es del año 1979, y La piedra que era Cristo, del año 1984, una obra muy documentada sobre la vida de Jesucristo. Y ahora vamos a disfrutar en la voz de Linsabel Noguera un fragmento de Fiebre, la primera novela escrita por Miguel Otero Silva en el año 1939. Por encima de nuestro sobresalto de acosados, por encima del filo del machete de nuestros perseguidores que en todo instante lo vemos a milímetros de nuestras nucas, por encima de nuestros pies hinchados y de nuestros trajes hechos jirones y de nuestras barbas crecidas y de nuestro sudor mugriento, salta un chiste, una risotada, una burla, una copla. He amado siempre esa valiente alegría del pueblo venezolano. Recuerdo que un compañero universitario, Saldaña naturalmente, atribuía la risa fácil a cinismo, la chacota a impotencia servil y ambas cosas a castrada indolencia. Se equivocaba. Esta gente ríe en el dolor, ríe en el sacrificio, ríe en la rebeldía, ríe en la victoria. He oído decir que Andalucía es un país alegre. Tal vez de los abuelos andaluces nos venga la herencia. Lo que ignoro es si los andaluces, como los hombres de este pueblo, mantienen incólume la gracia en sus horas más trágicas. Y ese fue un fragmento en la voz de Linsabel Noguera de Fiebre, de Miguel Otero Silva, acompañado musicalmente, aún continúa al fondo, el capricho número 24 en la menor, de Nicolás Paganini, violinista, violista, guitarrista y compositor italiano, reconocido como uno de los mejores violinistas que hayan existido en todos los tiempos, con oído absoluto y entonación perfecta. Nació el 27 de octubre de 1782 en Génova, Italia. Y con esa buena música de fondo vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Tú sabes que para terminar de cortar la tela de ese vestido que estás confeccionando, siempre vas a tener una mano amiga? Y para entregarlo, tienes a Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas y para seguir expandiéndote, cuentas con Zoom Envíos. Entra ya en ZoomEnvíos.com o síguenos en Twitter por @ZoomEnvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. En la Fundación 4Ps, Proyectos para el País por Venir, creemos en Venezuela. Por ello trabajamos con obras y proyectos que van en busca del país posible, un país por venir, que traza sus objetivos en la reconstrucción de nuestra tierra. Búscanos en www.4ps.org, porque juntos es posible. ¿Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar? Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. De regreso a Librería Sónica. Literatura para un que Bururú tiene ahí la consola, tú sabes. A tono, pues, prácticamente. Bueno, es que está entre primera y segunda corriendo ahí. Claro, porque ya empezó el béisbol, además. Al fondo estamos escuchando el tema Nevermind de Leonard Cohen. Es una canción que pertenece al disco Popular Problems del año 2014. Por cierto que la semana que viene, si mal no recuerdo, ya se cumple un año de la desaparición física de Leonard Cohen. Fue en noviembre, los primeros días de 2016, cuando fue su fallecimiento. Música incidental del libro del cual estaremos conversando en el día de hoy. está en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un privilegio, un honor tener en nuestros estudios, ahora sí hay que decirlo, al joven escritor Jacobo Villalobos Mijares, quien hoy viene a presentarnos 26 Humillados. Bienvenido, Jacobo. Buenas tardes, Jason. Muchas gracias por la invitación y saludos a los que nos escuchan. Bueno, que son millones, no humillados, son millones de oyentes, no humillados. Humillados somos nosotros. En este caso serán interesados, porque así es. Siempre espero, es una alegría tener a una persona tan joven, ganador de una de las más recientes ediciones del concurso de autores inéditos de Monte Ávila, uh-huh. Y precisamente este es el libro con el que ganaste en narrativa. Sí, eso. Año 2015. Correcto, sí. Y no es solamente eso, vamos a hacer un poquito de retrospectiva, Jacobo, porque creo que el año pasado recibiste también un premio importante, que es el premio franco-venezolano a la joven vocación literaria por el libro Intrusos. ¿Es así? Sí, es correcto. Ambos son libros de cuentos. Uno fue por Monte Ávila, que salió, si no me equivoco, en el 2015, como ustedes uh-huh. estaban diciendo. Y el otro es Intrusos, que el premio me lo dieron el año... este mismo año y sale este mismo año. Okay, okay. Que fue bastante rápido. No, y además, Linsabel empezó por la puerta grande porque con sendos premios importantes salta el ruedo. Y quería preguntarte, ¿cómo recibiste la noticia en cuanto a 26 Humillados? ¿Cuándo te llamaron? ¿Cómo te contactaron? ¿Dónde estabas? ¿Cuál fue tu reacción? Bueno, sinceramente creo que yo todavía, esa recepción de la que hablas todavía no se ha producido. Ah, ¿no se ha producido? No, en el sentido de que, ok, yo pongo en el currículum que soy ganador de tales y tales premios, la gente me trata como tal, pero yo aún no logro concebir realmente que me pueda adjudicar esos títulos. Te entiendo. Entonces, me refiero a la recepción que tú dices, ¿cómo uh-huh. recibí la noticia? Correcto. Bueno, todavía estoy en proceso de recibirla. Estás en proceso. Sí, muy ya, bien. Llevando ¿y en el caso del otro premio, del premio siguiente, el del año pasado? No, eso me puso a mí en una posición bastante estresada, porque si todavía no había procesado el que ya tenía un libro afuera y que había recibido el Monte Ávila, cuando me dijeron eso, para mí era mentira. ¿Y dónde estabas tú en ese momento? ¿Recordarás? Sí, estaba en Lugar Común de Paseo de las Mercedes. ¿Trabajabas allí o trabajas? Trabajaba. Ya, okay. Trabajaba. Ahí estaba con mi grupo de trabajo. Era un día súper... Fue un mal día. Yo estaba muy estresado. Llegué muy cansado al trabajo. Y en lo que llego me dicen que Federico Prieto, que es el editor uh-huh. de Fundabac, uh-huh. Me estuvo buscando. Y yo empiezo a pensar que quizás sea por el concurso. Pero no quería hacerme ilusiones. Entonces uh-huh. estaba entre creerlo, no creerlo. Me sentía mal. Y de repente me llama y me da la noticia. Entonces, claro, lo que hice fue que se le compré una malta porque ya estaba muy, muy desbordado. Pero bueno, estás hablando de una malta. Pero ya va, ¿estás hablando de una malta porque estamos en horario todo usuario o no, realmente porque fue le una malta? Efectivamente fue una malta. Tiene cara de que realmente sí, ¿verdad? Y una malta pequeña. Y una pequeñita. Y una pequeñita porque no tenía para comprarme una malta grande. Y aprovechamos este paréntesis para enviarle un saludo a Federico Prieto y la gente de Fundabac. Mira, pero tú dices que lo estabas procesando. Yo puedo entender un poco esa sensación que uno tiene, que te dicen, bueno, sí, soy yo, pero tardas como un tiempo en asimilarlo. Sin embargo, te pregunto, mandaste a conciencia uh-huh. estos dos libros para cada uno de estos concursos. ¿Qué esperabas cuando los enviaste? Perder. Eso era lo que esperaba. Yo mandé para Monte Ávila por insistencia del fallecido Carlos Noguera, que yo estaba en su taller, y él me dijo que los cuentos le gustaban y que mandara para el concurso de Monte Ávila. Carlos tenía buen ojo. Sí, bueno, cuando me dijeron que él me recomendaba, me dijeron que le echara, así que fueron varias personas las que me empezaron a ocupar para que hiciera eso. Y porque al final, cuando tenía el libro listo, no tenía ni idea de qué hacer con él, no sabía dónde tocar puertas, no sabía. Y lo único que sabía es que existía el premio Monte Ávila. Así que era mi opción clara, no porque yo supiese que iba a ganar, sino porque no sabía qué más hacer. Y lo mismo con Intrusos. Una vez lo terminé, nada más con un libro afuera, no dudaba mucho que me tomaran en serio algunas editoriales o dudaba mucho que tuviese realmente consideración Intrusos. Así que un profesor me mandó el link de este premio y en los últimos días fue que lo envié. En los últimos, porque ya yo había dicho, no, yo no voy a mandar aquí porque no tengo chance. Y al final me convencí diciéndome, bueno, no pierdo nada, es un correo, exacto, no me cuesta nada. Exacto. Y nada, yo, de hecho, si revisan la conversación que tuve con ese mismo profesor una semana antes de que hiciesen el veredicto, le estaba escribiendo, mira, Carlos, yo creo que no voy a ganar, estoy ya tocando puertas en algunas editoriales que estoy considerando. Esa fue la semana antes que me dijesen que había ganado. Oye, qué bueno eso. Ya entrando en materia, Jacobo, al libro... ¿Por qué 26 Humillados? Evidentemente hay 26 relatos, eso está allí de pleno, hay que decirlo, no es ningún tipo de spoiler. ¿Pero por qué 26 Humillados? Bueno, porque a mí no me gusta titular los libros como un cuento en particular, como hacen algunos, que quizás está el cuento y otros relatos, porque me parece que eso perjudica el libro, le quita importancia a los demás relatos. O lo parcializa, porque de repente uno como lector va por decirte el caso que fuese este y no lo es, que hay un relato que se llama 26 humillado, y entonces, bueno, yo entiendo, yo asumo que este debe ser el gran relato, y no es que no lo sea, porque de repente para mí no lo es, pero para Jacobo sí, o para el Isabel. Básicamente es por eso que no lo haces. Primero por eso, y porque yo considero que un libro de relatos debería ser un jardín armonioso, en el cual no estuviese una agregación de relatos ahí sin ningún tipo de sentido, sino que todos los cuentos que integran ese libro deben estar más o menos atravesados por un hilo conductor. Okay. En este caso yo estuve esforzándome por ver cuál era el hilo conductor que yo quise lograr y concluí que eran personajes humillados y ofendidos. Pero ese título ya lo tomó Dostoyevsky, perdón. Correcto. Humillados y ofendidos. Así que ese no podía ser. Estuve pensando y me fui por lo más sencillo que me sonó con carácter, que eran los 26 relatos de 26 humillados, 26 humillados. Y desde un principio ya tenías claro cuál iba a ser el título, cuándo nació la idea de construir como tal un libro de relatos que llevara ese título. ¿Cómo nació la idea? ¿Recordarás también cuál fue el primer relato que nació? La idea para construir el libro salió muy poco antes del concurso Monte Ávila. Porque ya yo estaba haciendo el taller, entonces tenía varios relatos más o menos sueltos que me gustaban, pero no había empezado a realmente organizarlos en un solo cuerpo con sentido. Fue cuando se acercaba el concurso de Monte Ávila, que yo dije, bueno, vamos a tratar de armar un libro a ver qué sale. Y empecé a ver que ciertos relatos sí tenían un hilo conductor, que es precisamente este que te mencionaba, que es de los personajes humillados, personajes que se desvanecen. Entonces empecé a agruparlos en cuatro cuerpos, que están aquí en el libro, son cuatro cuerpos, que cada uno responde a un tipo de humillación distinta, si se pudiese decir. Entonces eso, el armar el libro fue mucho posterior. Ya yo tenía quizás la mitad de los cuentos ya hechos cuando empecé a armarlos. Y sí, nunca fue el objetivo hacer el libro. Una de las cosas que más me gustó de tu libro, Jacobo, y amigos oyentes, es que estos personajes, los personajes que están en tus relatos, son personajes con independencia. ¿Pero con independencia de qué o de quién? Los personajes parece que se deslindan de su autor, del narrador que está presente en los relatos. Es decir, parece que hay un diálogo entre el narrador, el creador de la obra y el personaje como tal. Parece que se independizan de ellos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del relato, que fue uno de los que me gustó, el desenlace, donde hay una parte que dice así. Lo preocupante es que el libro todavía no ha sido publicado. El manuscrito está en una carpeta de trabajos incompletos. Y así sucesivamente, hay otros ejemplos más claros que ese, quiero aclarar, en donde los personajes parece que se desliga del yo creador, en este caso, del autor. Esa técnica, ¿de dónde te nace? ¿Viene de alguna preferencia autoral o es algo que tú quieres explorar por tu cuenta? Bueno, para responder toda la pregunta anterior, que cuál fue el primer relato, importante. Ella crepitaba. Ella crepitaba, al inicio se llamaba Una mujer bajo la lluvia, creo que se titulaba, que lo hice en una materia de redacción de la universidad con Mireya Taguas. Okay. Y ese cuento pasó quizás por unas 20 reescripciones. Ese fue el primero. Y para responderte a lo que me acabas de preguntar de esta técnica metaliteraria, sí, yo la vi por primera vez con Vila Matas en El mal de Montano, el libro con el que él gana el premio Raldi, que es un libro que me pareció increíble, me cambió mi forma de acercarme a la literatura. Maravilloso. Y empecé a experimentar fue con eso, con lo que yo había visto ahí, porque me había causado tanto impacto que yo me dije, ok, quiero empezar a causar esto. Así que bueno, empecé a experimentar y también respondía a la duda que yo sentía sobre por qué escribo o cuál es mi relación con la escritura. Y al abordarla así, de una manera metaliterariamente, como la Sibila Matas, yo tenía la posibilidad de explorar cuál era mi relación con los personajes. Okay. Y usualmente siempre concluía, como se ve en los libros, que mis personajes son distintos de mí. Probablemente tienen las mismas inquietudes porque yo vierto en ellos mis motivaciones, pero a fin de cuentas estos personajes no soy yo, sino que tienen su independencia propia. Una independencia total. Y una existencia distinta. Exacto. Y eso lo puedes ver, ya que hablas de Vila Matas, lo puedes ver también incluso en otras dos obras de Vila Matas, como Bartleby y compañía, y si mal no recuerdo, El mal de Montano. esa figura y ese juego con los personajes está claro. En Doctor Pasavento está clarísimo. Y correcto. Es algo que a mí me gusta muchísimo porque te causa gracia como lector ver cómo el personaje cobra vida propia y prácticamente le dice al narrador, mira, vale, deja el fastidio. ¿Sabes? Yo tengo vida propia. Sí. Y eso es lo que está muy bien logrado. Nosotros vamos a hacer un corte publicitario, Jacobo, para informar a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando por cortesía del propio autor un ejemplar de 26 humillados de Jacobo Villalobos Mijares, que pertenece a las Formas del Fuego de Monte Ávila Editores. ¿Y cómo participan? Noguerísima. Enviando su mensaje de texto al 3456. Y en ese mensaje de texto ponen la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula. El mensaje, aunque usted no lo crea, sigue siendo de un bolívar fuerte más básico, más IVA. Aunque suena eso así. No llega ni a un centavo de dólar. Así no que aproveche nada. Y llévese esta maravilla de libro que lo va a disfrutar muchísimo en su casa. Así es. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Conoce la hermosa y brillante Isabel Contreras mientras crece su historia de amor con Alfredo Manfredi. Tienen muchas cosas en común, pero lo principal es el país por venir. Una Venezuela posible, justa y moderna. Ellos vivieron en el país por venir. Una novela de José Antonio Perrela disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. Edita Fundación 4Ps. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ya sabes que para atender a todos tus clientes siempre tendrás una mano amiga que conteste el teléfono. Y para que tu negocio se mantenga operativo, cuentas con Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas. Entra ya a zoomenvios.com o síguenos en Twitter por @zoomenvios. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un fan. Al fondo, Key Rock and Roll del año 2006 y del álbum Hypnotize. El grupo armenio estadounidense System of a Down. Abrimos el corte con este tema, pues hay un epígrafe tomado de la letra de esta canción en uno de los relatos de Jacobo Villalobos Mijares. Jacobo dijo, oye, ¿tienes buen gusto musical? No, el buen gusto lo tienes tú, porque eso es música incidental de tu propio libro, ¿no? Tratamos de hacerle ese gesto a nuestros amigos invitados. Muy bonito. Para que disfruten, bueno, tanto los oyentes como tú. Buena música para el domingo de hoy y seguimos conversando con Jacobo Villalobos. Que por cierto, quería preguntarte, entonces, por ahora el género que te atrapa, que te domina, ¿es el relato? ¿Es la cuentística? Mira, yo tengo un problema con eso porque sí, porque yo quise escribir también novelas y ya he hecho unos 4 intentos con lanzarme novelas o noveletas y no puedo. Llego a unas 40 páginas y yo digo, bueno, ya esto puede ser la mitad de una noveleta y empiezo a corregir. Y cuando empiezo a corregir me doy cuenta que no me gusta cómo está quedando y ciertas cosas que puedo cortar y empiezo a cortar y bueno, se vuelve otro cuento. Y en ese caso, como ya te ha sucedido y lo estás confesando públicamente a 26 millones de venezolanos o más, ¿hay parte de alguna noveleta o intento de novela, como tú dices, en alguno de estos relatos? No. ¿Habrá alguno que habrá nacido de allí? Hubo uno que lo que intenté hacerlo así, que es el lugar que ya no existe, si no me equivoco. Ok. Ese sí intenté que fuese una noveleta un poco más largo, quizás que llegase a unas 50 páginas, unas 40 páginas, pero el formato que yo había seleccionado y que me gustaba para presentarlo no daba para tanto, y extenderlo hubiese sido dañar la historia. En este caso, entonces, tú como escritor, como joven escritor, ¿te sientes más como un corredor de 100 metros planos que un corredor de maratón? Total, total, corredor de 100 claro, metros planos. Pero ¿sabes qué? Claro. Es muy chévere que con la juventud que tiene Jacobo, él tenga esa conciencia de criterio de automirarse como autor. Porque claro, muchas veces nosotros, bueno, que hemos conocido muchas personas a lo largo de 10 años que han pasado por el programa, vemos que hay personas que no tienen desarrollada esa madurez vocacional, por decirlo de alguna manera, con respecto a la escritura. ¿Cuánto tiempo tienes escribiendo, Jacobo? Esa es una pregunta que puedo contestarla de diferentes maneras, porque empezar a escribir con mayúscula, con seriedad, fue más o menos en el 2012, cuando yo me gradué, empecé a trabajar en librería Que Leer en Santa Fe, y mi jefe, el señor Tomás Castro, junto con su hijo David Castro, me empezó a introducir a Vila Matas, a Bolaño, a Raymond Carver, y yo digo, wow, estos tipos me están realmente golpeando el cerebro, yo quiero hacerle eso mismo a otra persona. Entonces empecé a escribir, pero antes de eso, muchísimo antes, en segundo grado más o menos, ya yo estaba escribiendo cuentos de bachillerato, cuentos de escuela. De escuela, en el colegio, que son los favoritos de mi mamá, por cierto. Ah, qué bueno. ¿Cómo se llama tu mamá? Tamara. Saludos a la señora Tamara. Bueno, sí, están estos cuentos muy inocentes, muy rosados, que hace poquito los conseguí. También tienen cierto toque macabro, lo cual me llamó la atención. Pero bueno, uno podría rastrear mi línea de escritura o a segundo grado o al 2012. Ok. Cualquiera que sea la elección. Que entre tus influencias, entonces, ya nos respondiste esa pregunta. Bolaños, Vila Matas, Carver. Además de ellos, ¿qué otros sientes que de alguna manera han tocado no solamente ese deseo de decir yo quiero escribir, sino también una estética que te haya, que cuando lo lees dices, oye, aquí tengo cierta influencia? Bueno, mis influencias cambian anualmente, porque como todavía soy bastante joven y tengo muy poco tiempo en el ámbito, siempre estoy descubriendo nuevas cosas que no había visto y que de una u otra forma me marcan. Entonces sí, las primeras pueden ser Bolaño en cuanto al trabajo que hace de la crisis, que hay algo que te afecta cuando lees Bolaño y no logras determinar qué. Vila Matas, Carver, sí, esos son mis influencias iniciales. Pero más que todo a nivel formal, cómo se presenta el cuento, la parte estética. Pero actualmente mis influencias están por otro lado, serían más César Aira, incluso Mario Bellatín, esos son los que, Sambra también, Samantha Schwebling, me gustan mucho, y a pesar de que no copio el estilo en que ellos presentan los cuentos, el formato en que ellos lo hacen, sí intento guiarme sobre cómo tratar ciertos asuntos. Es decir, la literatura de estas personas a las que acabo de mencionar es una lectura muy propositiva y muy sugerente, que realmente lo que ellos escriben no es lo que quieren decir, sino que detrás de eso hay algo más, hay algo profundo que invitan al lector a decir, busca esto, como si estuvieses desenterrando dentro de las páginas. Entonces yo quisiera causar eso. Entonces la influencia que ellos tienen en mí no es tanto formal ni de temas, sino de formas de encarar la literatura. Entonces, actualmente esas serían mis influencias más inmediatas, y acabo de descubrir a Thomas Bernhard, el apellido me cuesta muchísimo pronunciarlo, pero me parece que es un tipo increíble. Es un tipo increíble porque mezcla tanto una presentación muy original como con una propuesta excesivamente sugerente que puede ser tomada de muchísimos lados. Entonces, ahí es donde apunto, y eso serían en este momento la gente que me está influyendo. ¿Se te gustan los escritores que apuestan a seducir al lector a partir de esa construcción no totalmente construida, sino que el lector tiene que participar activamente de ella? Correcto. Ellos, como pareciera que estos autores lo que hicieran es que generan una ciudad y dejan suelto ahí al lector para que él habite en esa ciudad y haga lo que él quiera con esa ciudad. A diferencia de otros escritores que generan una ciudad muy bonita, pero que ya funciona, ya tiene los personajes adentro, ya opera por sí misma, entonces puede ser una ciudad maravillosa, pero que no hay tanto lugar para el lector más allá que como un simple espectador. A mí me gusta es que la literatura me invite y me rete y den un espacio lo suficientemente grande como para que yo pueda empezar a maniobrar con las herramientas que el escritor me está dando. Qué bueno eso. Oye, ¿cómo llegaste a la lectura de, por ejemplo, de Alejandro Zambra? Yo he leído, no sé si todos, pero al menos he leído los tres primeros libros de él y es maravilloso. Bonsai, Mis documentos. Correcto. Me falta otro. La vida íntima de los árboles. De los árboles. Ah, maravilloso. Los tres libros y son muy breves. ¿Cómo llegaste o cómo descubriste la obra de Alejandro Zambra? De Zambra. Por ejemplo. Recomendación. Fue un profesor de castellano en la Escuela de Comunicación Social, que de hecho se dan los agradecimientos aquí del libro, es Pedro Luis Vargas, que si está escuchando le mando un saludo. Saludo a él. Que me dé un café de hace como un año. Ah, ese es un buen momento para cobrar. Sí. Exacto. Y se lo cobró frente a toda Caracas, bueno, digo yo. Más allá, porque esto se escucha por redes sociales, claro, por internet. Para que escuches, Pedro. Entonces él me recomendó a varios escritores. Ya mencionó a Bolaño, mencionó a Vila Matas, ya eso los conocía, pero empezó a mencionarme a otros que yo no tenía ni idea de quiénes eran. Entre eso estaba Zambra. Mm. Pero yo no le hice mucho caso porque él me recomendaba a muchísimos escritores y obviamente no iba a poder leerlos todos en el mismo momento. Pero una de esas, fui al Lugar Común en Altamira y un amigo me recomendó, mira, léete esta. Y es Bonsai de Zambra. Buenísimo. Y yo digo, concha, le llevan dos veces esta semana que me hablan de Zambra. Lo voy a leer. Es una señal. Es una señal, efectivamente. Oye, qué bueno eso. Por cierto que, mira, yo tengo marcado mucho tu libro, bueno, sobre todo con los relatos que me gustaron. Me gustó mucho. Ya viste Las estrellas fuera de casa. Me gustó mucho. Manual para el gandolero. Lo disfruté bastante. Me gustó La gota. Me gustó cuántos granos de arena son necesarios. Yo quería preguntarte sobre todo en este. Yo voy a pedirte que también nos complazcas con la lectura de uno de estos párrafos. Hay una parte donde dice, porque yo mismo veo en ella, en la gota de sangre que cae por mi pierna, tras las varias pequeñas mutilaciones que me han hecho, cómo se escurre la identidad con la que nací. Y yo quería preguntarte, ¿alguna experiencia particular te llevó a esto? ¿Te caíste y te partiste la rodilla? No, pero todas las operaciones que le hacen a ese personaje me las hicieron a mí. Exacto, y la vamos a enumerar. Bueno, la operación de amígdalas, que es el número uno. La número dos, mi circuncisión. Uh-huh. La número dos, la número tres, la intervención por el varicocele. Cuatro, oye, este es un parte médico ya. Y finalmente, la extirpación de mis muelas cordales. Sí, todas esas operaciones a mí me las hicieron y recuerdo que a mí me echaban broma porque para ese entonces yo tenía unos 18 años más o menos. Ajá. Unos 18 años. Okay. Y ya tenía 4 operaciones, entonces me echaban broma. Y yo, viendo una materia sobre la identidad, uno de los criterios para decir que tú eres la misma persona es que tu cuerpo se mantenga más o menos siendo el mismo a través del tiempo. Yo decía, bueno, ya tengo 4 operaciones y en todas me han quitado cosas. Y para el momento tenías 20, 21. No, unos 18, 19. Imagínate. Entonces yo decía, bueno, si efectivamente este es el criterio de identidad y yo ya he perdido tantas cosas, la próxima es que me caiga y pierda un vasito de piel, ya entonces yo voy a dejar de ser yo. Exacto, exacto. Entonces eso fue más o menos lo que quise plantear en el relato. Y está muy bien. Está muy bien logrado. Me gustó Gota, que al fin de cuentas es una gota de saliva, pero bueno, no lo vamos a leer aquí para que nuestros amigos, por supuesto, vayan y si no ganan, a través de la mensajería de Tito, vayan y lo compren, ¿no? A ver, complácenos con algo de tu lectura, Jacobo. Bueno, esta es la primera parte. Exacto. De un cuento titulado ¿Ya viste las estrellas fuera de casa? Adelante. Inicia. Tras mi divorcio, estuve leyendo novelas de triángulos amorosos y desamores. Eran novelas dramáticas y oceánicamente tristes que me hacían sentir mejor con mi situación. Por eso me perturba que en la historia que escribo, Ya viste las estrellas fuera de casa, una historia de ficción autobiográfica, la mujer termine feliz. Se llama Vero, pero la historia inicia con Andrea, su hija, que en su cuarto empieza a acomodar sus cosas en un bolso mientras le llegan los gritos de sus padres a través de la puerta. Entonces Vero entra y la toma de la muñeca con una mano y con la otra toma el bolso. «Vámonos, cielo», escribo que le dice Vero. Luego le dice que se despida de papi, que está al otro extremo del pasillo. Andrea levanta una mano y la mueve de lado a lado. Lo narro, pienso yo, con tensión y dramatismo, que es lo que quiero. Ese es el fin de la primera parte, que acaba con Andrea y Vero dejando el apartamento y el padre de Andrea que grita por la ventana y luego se desploma en su cama. Describo que tiene los ojos y la nariz enrojecidos e hinchados. Luego coloco 3 estrellitas que indican el fin del episodio. Ese es. Doble enter y 3 estrellitas. Así es. De hecho, ese es uno de los relatos que al final me gustó mucho, en donde el narrador implícito queda sorprendido por la decisión final que toma el personaje. A eso me refería yo en el corte anterior, precisamente con la independencia de los personajes, y es una técnica que, bueno, a mi gusto, está funcionando muy bien y lo está manejando muy bien. Vamos a hacer el corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando un ejemplar autografiado de 26 Humillados, de Jacobo Villalobos Mijares, un libro que forma parte de la colección Las Formas del Fuego, Monte Ávila Editores. Un libro, además, que fue el ganador de los inéditos de Monte Ávila. ¿Año? Para no equivocarme. 2015. ¿Y cómo se lo ganan, Linsabel? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de disfrutar la lectura de este libro. Y te recuerdo que son apenas un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Eso es una bolilla, Linsabel, ya finalizando año prácticamente. Sí, señor. Solo aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Los negocios de hoy en día están en Internet. Por eso en Zoom tenemos para ti Cobro en Destino, el servicio que te permite enviar mercancía a tus clientes, ya sea puerta a puerta o en cualquiera de nuestras oficinas y aliados Zoom, donde además tus clientes podrán pagar el flete e incluso el producto que compraron. Para más información, visita zoomenvios.com. Porque una Venezuela positiva es posible. Una Venezuela en donde el progreso y la manera de lograrlo queda plasmado en una novela estimulante y verosímil. Para aquellos que luchan día a día, busca ya Ellos vivieron en el país por venir. Un libro de José Antonio Perrela, disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. Edita Fundación 4Ps. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un... Al fondo la voz de Eunice Kathleen Waymon, mejor conocida como Nina Simone, cantando I Put a Spell on You. Cantante, compositora, pianista estadounidense de jazz, de blues, de rhythm and blues y soul. Se le recuerda también por el apodo de High Priestess, que es algo así, Priestess of Soul, la alta sacerdotisa del soul, música que también forma parte de 26 Humillados. Because you're mine. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y esta es la parte favorita del programa para Jason Jacobo, porque bueno, es su manera de jugar ping pong intelectualmente, okay, con nuestros invitados. Así es. Pero estoy segura que tú vas a salir eximido, no, porque wow, de verdad. Jacobo lo ha demostrado muy bien. Son 10 preguntas facilitas. Una persona importante. Una persona importante, mi papá. Muy bien. Un aroma. El ambientador Glade. Oye, primera vez que nos responden eso. Está bien. ¿Cuál sería una palabra desagradable para ti? Palabra desagradable, pantaleta. Pantaleta, muy un bien. Un libro. Un libro. El bautizo de César Aira. De César, correcto. ¿Tu comida favorita? Sushi. Uh-huh. ¿Un sonido? El mar. Ajá. ¿Cuál sería, por el contrario de la palabra desagradable, tu palabra favorita? Iridiscencia. Ah, caramba. Muy bien. ¿Un lugar o una ciudad? Mérida. ¿Y tu película favorita? Wow, Ah, te la puse difícil. Sí, sí. Mulholland Drive de David Lynch o Only God Forgives de Nicholas Winding Refn. No estuvo tan difícil. No estuvo, ajá. Una canción. ¿Y con esto terminamos? Precious de Depeche Mode. Ah, caramba. Bueno, señor, usted salió muy bien. O sea, no esperábamos menos de Jacobo, que salió ileso en las 10 preguntas. Vamos a aprovechar también, Jacobo, en estos últimos minutos, también conversar para que nos deje un abreboca de intrusos. Correcto. Para, no lo he leído, leí fue de 26 humillados, pero para que también nuestros amigos oyentes se animen a la lectura de intrusos. ¿Cómo va? Intrusos, que es este segundo libro que está apenas saliendo. De hecho, me enteré que está en las librerías. Esta semana llegó a las librerías. Comenta, ¿en dónde están? ¿Dónde las pueden conseguir? Ok, está en El Buscón, está en Sopa de Letras, está en Cálatos, en las Tecniciencias. Ok. Y a un precio, ¿puedo decir el precio? Puede decir el precio. Está en 25.000 bolívares. ¡Guau! Wow. Eso es una golilla. Eso es un regalo. Sí. Y en el caso... A pertrechese de regalo en Navidad. Exacto. Y en el caso de 26 humillados, ¿dónde pueden conseguirlo? En la librería del Sur del Teresa Carreño. Aún les quedan por un precio que está bastante elevado de 1.100 bolívares. Imagínate tú. Eso está compitiendo con el mensaje de texto. Está compitiendo con el mensaje de texto, correcto. Ok, sigamos con Intrusos, ok. Ok, primero Intrusos. Intrusos es un libro que me costó muchísimo escribir porque estaba drenando un montón de cosas bastante oscuras de mi vida y que pues probablemente sea la vida de muchos venezolanos porque tiene que ver con la diáspora, con la crisis económica, con que no hay comida, con los estudios, con qué se va a hacer. Entonces, en muchos casos, los cuentos que están en Intrusos fueron intrusos para mí mismo. Y de ahí viene su nombre, que yo sentía que están entrando en mi vida e irrumpiéndola, al igual que como hacen ciertos personajes en las historias que están intrusos, que son 11 cuentos. Entonces, por eso se llama Intrusos. Okay. En la parte superficial, en la parte, vamos a decir, más oculta del libro, lo que yo quería plantear es identidades problemáticas. Como cosas que constituyen quién eres tú, pero con las cuales tú no estás de acuerdo y toman la forma de intrusos que te desagradan y que empiezan a alterar la forma en que tú concibes la vida. Entonces, más o menos, esa es la propuesta que tiene Intrusos. Y ya que tocamos el tema, yo creo que 26 humillados e intrusos se pueden inscribir en una trilogía no oficial sobre la identidad. En 26 humillados son humillados precisamente porque no tienen identidad o porque su identidad no la logran alcanzar estos personajes. Son personajes reducidos, minimizados, transparentes, que por alguna u otra razón no logran concebirse dentro de su mundo. Okay. Como en el caso de la gota, que mientras cae se empieza a reflexionar quién es, pero nunca logra descifrar qué es. Sí, y no solamente que reflexiona, sino que va viendo cómo cae, porque la gota mira hacia arriba y ve que se va desprendiendo hasta que va llegando a esa masa informe gris, que obviamente es el piso. Me parece una genialidad de tu parte la imaginería en ese texto. La gota sería la metáfora de 26 humillados, porque a pesar de que esta gota no se siente humillada, en última instancia sí lo es. Es una gota que tiene una vida muy efímera, pequeña, efímera, completamente claro. Fatua, y que lo único que hace durante ese tiempo es reflexionar sobre sí misma y tratar de concebir quién es, qué hace ahí, para qué, y cuando por fin pareciera que estuviese llegando a algo... No, y para mayor inri, es una gota de saliva. Es una gota de saliva. O sea, no es ni siquiera una gota de agua, de saliva. ¿Cuánto tiempo te llevó armar, construir intrusos como corpus, como libro completo? Como un año, año y medio, porque ya cuando había mandado 26 humillados, estaba empezando a trabajar en intrusos y los primeros cuentos fueron terribles. Fueron terribles, no me gustaban para nada, me sentía mal. Y por un momento, cuando por fin sentí que estaban bien, unos primeros 3 cuentos más o menos largos, dije, ok, este va a ser el libro más oscuro que espero escribir nunca, porque me sentía muy mal con ellos. Pero eso habla muy bien de ti, porque como comentaste en el corte anterior o en el segundo corte, hubo un relato de 26 humillados que reescribiste como 20 veces. Y eso habla muy bien de ti desde el punto de vista de escritor, porque te estás tomando el trabajo en serio, porque estás apostando a un hecho artístico a través de tu trabajo, de tu literatura. Y eso son cosas que se agradecen, ¿no? De que pulas tu trabajo y ofrezcas a tus lectores un trabajo pulido, terminado, decantado. Actualmente sigues escribiendo, no paras tu proceso de escritura. Sí, por supuesto. Como dije, hablé de una trilogía no oficial de la identidad. Ahorita estoy trabajando en otro libro. que ya tiene corregidos unos 4 cuentos, que en suma serían unas 30, 40 páginas más o menos, que eso podría ser la mitad más o menos de un libro próximo también de cuentos, con lo que cerraría esta especie de trilogía. Que para adelantar un poco, como dije, 26 humillados son humillados porque no logran obtener su identidad. Intrusos son personas que ya tienen su identidad, pero que esta es problemática y esa problematización es un intruso en su vida. Y el último, que su peso, que se puede llamar armados, son personas que o se están armando a sí mismas como un rompecabezas, o personas que se arman de armas para luchar por su identidad. Entonces, este sería más o menos el recorrido identitario que hago con mis libros, que son la inquietud a la cual respondo. ¿Y quién es ese lector privilegiado que en tu caso, amigo o familiar, lee tus manuscritos? ¿Quién es esa primera persona a la cual tú acudes? Mira, tengo este relato, ¿qué opinas? Bueno, si lo quieres decir, o lo puedes decir. Por supuesto, usualmente son Lisandro Samuel y César Aramis. Dos amigos que hice en el concurso Monte Ávila, ambos escritores, ambos están publicando. Si pues, logran conseguir formas de partir de César Aramis, lo recomiendo plenamente. ¿Ellos han publicado ya algo? Sí, César Aramis, como mencioné, salió, publicó ahorita un libro gracias al concurso Notitarde. It salió en El Salvador Garmendia segunda edición como finalista, igual que Lisandro. Ok, bueno, si nos están escuchando, están públicamente invitados, solamente requerimos que nos hagan llegar sus libros, sus textos, para poder, bueno, colocarlo en la cola de lectura, porque, bueno, tanto Lisabel como yo nos organizamos de manera de poder leerte y hacer una entrevista grata, una tertulia donde, bueno, quedamos satisfechos no solamente nosotros, porque aquí quien tiene que quedar satisfecho eres tú, ¿no? Entonces, ¿cuándo crees tú que esa trilogía esté lista? La trilogía no, el próximo libro. Ajá. Yo esperaría que ya para la primera mitad del año que viene esté yo terminándolo y enviándolo a algún corrector de estilo para que revise si efectivamente está listo como yo creo, pero me gustaría que para inicios del año que viene. Ok, pregunta difícil. Perfecto. De tu libro 26 Humillado, ¿cuál es el relato favorito? El relato favorito. Yo diría que es el lugar que no existe. Okay. O interpretaciones en torno a un barco enorme. Que esos son los que menos comentarios han recibido. De hecho, leí interpretaciones en torno a un barco enorme y me gustó mucho. Que fue el que tuve chance de leer. Oye, la primera vez que me lo dicen. Y si nos regalas la lectura del primer párrafo. Ya estamos acercándonos al final, Jacobo. De hecho, marqué un pedacito del barco que enorme tengo que seguir. Es un cuento muy bien logrado. Sí. Mira, hablando de los cuentos bien logrados, habías comentado que tenías noveletas y que no te habías dado bien con ellas y que preferías la escritura de menos larga, como menor el cuento. Distancia. Menor distancia. Pero también en el libro tienes relatos muy breves. Entonces, ¿cómo juegas con ese tiempo de escritura, con esa distancia elongación, pero no es la palabra exacta? Sí, esa longitud. Longitud, correcto. Yo cuando estoy escribiendo un cuento, primero soy muy flojo y quiero despacharlo rápido para sacar eso de mí. Y por otro lado, porque me gustaría concebir que mis cuentos son un knockout. Son un golpe que entran y sacan el aire. Y la novela no funciona así. La novela gana por rounds. Creo que es Cortázar el que usa esa metáfora del boxeo. Entonces, eso. Por eso mis cuentos son muy cortos, porque apuestan a eso. Pero a medida que pasa el tiempo, igual que en Intrusos, los cuentos se van haciendo cada vez más largos. De hecho, Intrusos tiene nada más 11 relatos y es más largo que 26 Humillados, que son 26 cuentos. Entonces se van haciendo más largos porque me imagino que las inquietudes, a medida que pasa el tiempo, se hacen más maduras y requieren más espacio. Cerrar una idea rápido que quería decir un momentico, los que más me gustan son los que mencioné, los que menos pensé que van a tener mucho gusto y es La Gota, y uno que se llama El Maldito y Los Maldecidos. Okay. Yo incluso pensé sacar esos dos porque no me convencían, pero esos son los que más han gustado. Y yo revisándolos digo, bueno, quizás yo me equivoqué en esa primera aproximación. Es lo que estábamos comentando en el corte anterior, que no necesariamente porque de repente yo tenga tachado o tildado algunos relatos que a mí me gustaron sean los que le guste a otro lector. Y por fíjate supuesto. Que para ti fue una sorpresa que te hayan comentado sí, eso. Sí, una grata sorpresa. Sí, ¿Cuál nos va a leer, Jacobo? El Brazo. El Brazo, que es un cuento que es de nada más 3 líneas. El Brazo. el brazo amputado se encuentra en la búsqueda de una prótesis de cuerpo entero, para así, espera él, poder empezar a desarrollar todo su potencial. Buenísimo. Excelente. Así es. Bueno, Jacobo, hemos llegado al final del programa. No sé si quieres leer el primer párrafo del cuento, de uno de tus cuentos favoritos. Ah, bueno, sí, seguro. ¿Cuál es? A ver. Está El lugar que no existe, el 69. Ajá, te escuchamos. Ya que llegue aquí a la página. Ok. Al menos regálanos la lectura del primer párrafo. Sí, seguro. Bueno, mientras Jacobo busca allí, le recordamos que yo estamos obsequiando un ejemplar de 26 humillados de Jacobo Villalobos Mijares. Usted envíe la palabra libro seguido de su número de cédula. ¿Y qué me falta, Nisabel? El nombre. Y el nombre, por supuesto. ¿Y el número al que lo va a mandar? Al 3456. Por un bolívar cuesta? Fuerte. Un bolívar fuerte más básico, más ayuda. Adelante, Jacobo. Perfecto. El lugar que no existe. 1. El director ha estado filmando una película en la que soy el único protagonista. Lo he sido desde hace 8 años y siempre me ha dicho que todo ha ido bien y que será un gran film. Pero desde que mi mamá se fue de la casa, no ha pasado casi nada y la película empieza a volverse monótona. Por eso el director nos ha llamado a todos, a mi papá, a mi novia y a mí, para que tuviésemos una reunión en la sala. Así es, y así comienza, es el primer párrafo de El lugar que no existe, de Jacobo Villalobos Mijares. Bueno, Jacobo, los micrófonos son tuyos para que te despidas y comparte si tienes redes sociales, cuáles son para quien entre en contacto contigo. Bueno, las redes sociales, Facebook, Jacobo Villalobos, que es lo que más uso, uh-huh. Y mi Instagram, no recuerdo cuál es, creo que es Jacobo Piso V, de pequeña de Villalobos. Y bueno, nada, muchas gracias por este espacio. Saludos a mi primera lectora, que fue mi mamá, como ya dije. Muy bien. Y a todos los profesores que están en los agradecimientos 26 humillados, que son muchos como para mencionarlos en este breve tiempo, pero que ellos ya saben quiénes son. Así a ellos es. Les debo mucho el poder estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por tu visita, Jacobo. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, esperamos seguir leyéndote y tenerte en el programa y que su carrera siga en una progresión ascendente. Amén, que así sea. Bueno, Noguerísima, nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. Gobernar es el arte de crear problemas con cuya solución se mantiene la población en vilo. Ezra Pound. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En los controles, Jan Bururú Martínez. Frente de mí, Lin Sabel, la rana Noguera. Y en espejo, Jason Maldonado. Nos despedimos con Soldier Side de System of a Down, otro tema que forma parte de 26 humillados de Jacobo Villalobos. Este es un libro que deberían vender con CD. Música. Savior comes, is he gonna be saved? Maybe you're a sinner into your alternate life. Maybe you're a joker, maybe you deserve to die. They were crying when their sons left. God is wearing black. He's gone. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y ellos vivieron en El País por Venir, una novela de José Antonio Perrela.